de cuello negro. Hay un lago negro, hay un lago blanco, hay un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. No hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un cielo negro, hay un cielo blanco, hay un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. Cuello negro, cisne cuello blanco, que se va muriendo, que se va llorando. Alegría y canto. ¡Qué felicidad, sí, señor! La Gaby. Hay un campo blanco, hay un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro, hay un mundo blanco, hay un mundo blanco. Hay un mundo inmenso para cuidarlo, para cuidarlo. Cuello blanco que se va muriendo, que se va llorando. Alegría y canto, cisne cuello negro. ¿Se dieron cuenta? La Gaby, cosa seria. Hija de John Fernando Cuadros Romo.